crema de almendra, buque colgate que suaviza y embellece, deja sus manos blancas y suaves para ser acariciadas. Crema de almendras, buque colgate que suaviza y embellece.